Pues sí, amiguitos y amiguitas del cómic a todo color, hecho radio a través del planeta Duna, con la Duna, la asociación de jóvenes y además creadores con mucha imaginación, muy risueños ellos, joviales siempre, la Duna, en su blog laduna.es. Me estoy liando, un poquito. No sé si se me ha notado, Javi. No, ¿verdad? Bueno, pues lo dicho, que empieza aquí el Planeta Duna con Javi Sánchez. Hola, Javi. Hola, ¿qué tal? Pienso que deberíamos ir ya quitando lo de jóvenes. Es que he dudado ahí, ¿sabes? Somos lo de los jóvenes valores. Sí. De espíritu, seguimos siendo jóvenes. Sí, todos, sí. Claro. Con Juanma Beltrán, al otro lado. Hola, Juanma. Hola, buenas tardes. Yo hace poco, cuando estaba haciendo la maqueta de la nueva revista La Duna, Dios mediante, espero que salga algún día, ya quité lo de jóvenes. Creo que la revista de los autores de cómics de Almería. Ole ahí, ole. Estamos ya rozando la cuarentena, bueno, casi algunos, sí. Y otros ya la sobrepasa, entonces un poco... Sí, lo de la juventud está en la mente, en el espíritu, ¿vale? Ya, pero... Yeah. Yo tengo muchas canas en la barba y Y Ramón, que está también vía Skype. Hola, Ramón. Pues Antonio, vamos a dejar a estos viejos en el asilo, sí. Y tú y yo nos vamos de juerga. Correcto, sí, señor. Quedamos luego, mándame un WhatsApp y vamos a quemar la ciudad, ¿vale? Esta noche. Bueno, pues nada, ¿qué me vas a preparar, por cierto, para pa aperitivo, Ramón? Ya aprovecho para... Pues esto, cogemos una bolsa cheto y un Red Bull y tiramos a quemar millas. Muy bien, genial, pues ya está. Esta es la sección, amigos, esta semana de Ramón, ¿eh? Nada más llegar. Sección culinaria, porque luego trae informativo, suplanta personalidades, llegará Javi con el artista madridista también y las novedades, y alguna que otra sorpresa. Raúl Moreno, con viñetas en pantalla grande. Víctor Cara, que traerá de nuevo su sección triunfando esta temporada en nuestro planeta Duna, las viñetas desde Akihabara. Llega la Mirinda con Sebastián, que sirve rápidamente la bebida oficial del planeta. La de cola para Javi. Sí. Vale, me voy a pedir yo otra de cola. Bueno, la mía... quedan todavía, ¿no? Sí. Vale. Sí, claro que quedan, hombre, un montón. La de Higo Chumbo para Juanma, a no ser que Juanma no quiera otra cosa. No, Higo Chumbo, Higo Chumbo. Vale. Ramón, ¿qué te pides tú? Que es la sorpresa habitual. Una con mucha cafeína. Con mucha cafeína. Exactamente. Pues, café con leche, ¿no? Una Mirinda de café con leche. Pues ya está, esa misma. Y ahora vamos a preguntarle a nuestro invitado, no sin antes celebrarlo, porque está ya al otro lado esperando, claro. Sí, señor, invitado de lujo una vez más en nuestro planeta Duna, desde Madrid, la capital del imperio. Nos escucha Francisco Javier Maldonado. Él nació en Madrid en el 71, licenciado en filología inglesa. De estos que hablan raro y piensan raro, da sus primeros pasos en el mundo del cómic a partir de 2006, publicando historietas cortas en diversos fanzines. Tras ello, creó su personaje, Benito Gafapasta, una tira cómica que sería publicada en las páginas de la revista cultural El Zoco, donde además aparecería de forma ininterrumpida durante 14 números. Su última colaboración para cómics, cómics independientes sobre todo, fue el año pasado con la historia corta Lunático para el número 3 del fanzine El Arca de las Historietas. En la actualidad compagina su trabajo de corrector editorial con el de ilustrador freelance, al tiempo que publica varios cómics en el extranjero, como Death Recon, en Estados Unidos de allí, y Last Station, en Serbia. Crónicas de Nemeldren, es su primera incursión en el cómic español a nivel editorial. Y creo que nos escucha ya Francisco Javier Maldonado. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos. Estás un poquito en Madrid, ¿no? Desde un pueblo de la zona sur de Madrid, de Leganés, concretamente. Leganés, hombre, donde el monstruo. Ese soy yo. ¿Lo habéis visto alguna vez o...? Qué va. Es una leyenda. Bueno, ¿qué mirinda te pides? A ver. Pues a ver, no sé si tendrás alguna de chorizo. ¿Chorizo? Esa nunca lo habías pedido. Pero la hay, sí. Venga, para ti una de chorizo, ¿eh? Original, donde los haya. Muy bien. Pues ya sabes, Ramón, Juanma y Javi te van a bombardear a preguntas ahora muy serias, ¿eh? Y luego entrará el payaso de mi color, no te lo pierdas, ¿eh? Viene patrocinado. Muy bien, aquí estamos. Pues adelante, compañeros. Lo primero, pues bueno, agradecerte obviamente que tanto que estés hoy con nosotros como el habernos mandado el paquete con el cómic del Día del Dragón, que lo hablo yo porque solamente me lo he leído yo, porque lo cogí aquí en plan agonía, me lo llevé a mi casa, lo he leído y no se lo he dejado todavía a nadie. Y bueno, antes de nada me gustaría, bueno, pues comentar a la gente que nos esté escuchando de qué va este cómic, que habla sobre la amistad entre dos niñas, una humana, que es Andrea, y la elfa Indril, y bueno, será utilizada para provocar una nueva guerra entre humanos y elfos, ¿no? Cuéntanos un poco cómo se te ocurre este proyecto. Bueno, eso parte un poco de la necesidad que tenía de crear mi primera obra así un poco larga de cómic con vistas a presentar el proyecto a editoriales. Pues ya sabéis pues que para publicarte un álbum pues necesitas siempre un mínimo de páginas y tal, ¿no? Entonces empecé a darle vueltas a una historia y bueno, pues yo como también tengo bastante inquietud un poco por todo lo que está pasando a nivel social y tal, pues se me ocurrió un poco juntar estas dos cosas, ¿no? Por un lado la fantasía, que es un género que nos gusta tanto a los que leemos cómic, como por otro lado pues todo un poco lo que está pasando, ¿no? Con tanto desigualdad y tal, pues digo, pues qué mejor manera que contar las dos cosas. Uh-huh. Así que eso un poco es lo que me llevó a crear ese argumento. Uh-huh. No, no sé si quiere comentar algo también Juanma o Ramón. Pues pensaba que me oigo mi eco y pensaba que era Ramón interrumpiéndome. Hola, Francisco. Hola, ¿qué tal? Mira, estábamos viendo el estilo, yo creo que es atractivo del Tecomi, el estilo visual de dibujo. Sí. A mí me ha recordado, de alguna forma, pienso sobre todo en animación americana. Me acuerdo mucho de los ahora sí me queda un poco paradójico decir, me acuerdo mucho y no me acuerdo. ¿Te ayudo yo o qué? Bueno, ay, ¿cómo se llamaban estos seres pequeñitos que vivían con nosotros? Los que diminutos. No nunca. Los diminutos. Los diminutos, leche. Que nadie sabe dónde están. Mucho ese estilo. ¿En qué te has visto influenciado tu estilo para este cómic? ¿Va orientado para niños, para el público juvenil? Cuéntanos un poco sobre la elección del estilo gráfico. Bueno, el estilo, yo es que creo que va un poco para, cuando se dice que para todos los públicos, siempre normalmente lo que se intenta es que vaya para los niños y luego como excusa para que los padres lleven al niño al cine y tal. Pero yo creo que cuando digo que es para todos los públicos es que realmente este cómic lo es, ¿no? Y cada uno puede encontrarle, independientemente de la edad que tenga, puede encontrarle un atractivo. Yo el estilo de dibujo, pues yo lo marcaría un poquito en lo europeo, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho, por ejemplo, los cómics de Asterix o los de ahora mismo, los de Spirou o los de Johan y Pilwitz de los Pitufos también. Pues a lo mejor un poco una amalgama de todo eso es lo que se puede ver ahí, yo creo. Un poco de cartoon americano, quizá, no sé. Sí, exactamente. Es que a mí también me invocaba un poco eso, pero evidentemente también se nota la influencia europea. Hombre, es obvia. Muy bien. Oye, tengo una primera pregunta a mi color. ¿No te importa, Francisco Javier? A ver. Esta es facilita, ¿sabes? Es de andar por casa. Además, es un clásico. ¿Cómo ves el estado actual del cómic en nuestro país? Bueno, nueva pregunta. Pues, es fácil, ¿no? A ver, hombre, facilísima. Claro. ¿Cuántas horas tenemos para hablar de ello? Pues hombre, no sé. Ya depende de tu... No, yo creo que a nivel de artistas creo que es mejor que nunca. De hecho, es que no hay más que echar un vistazo por internet para ver que los dibujantes españoles están prácticamente comiendo el mercado internacional en todos los países. Pero como siempre a nivel editorial, pues es lo que un poco, por lo menos en comparación con los países del entorno, por ejemplo con Francia, ¿no? O lo que es el mercado franco-belga, pues estamos todavía a años luz. Y eso que quizá en los últimos años se ha puesto un poco más de moda el tema, parece que se ha puesto un poco más, hay más oportunidades, pero quizá si miramos un poco desde dentro, lo que es en cuestión de salarios o de lo que se paga por página, sigue siendo bastante triste, por lo que yo tengo entendido, por lo que yo conozco. Esa es un poco la situación como la entiendo yo, como la veo. Muy bien. Un aplauso para Francisco Javier Maldonado, porque es correcta la respuesta. Muy bien. Más veo que te la has estudiado, ¿eh? Bueno, más que nada pensada, la tenemos muy pensada, la que nos dedicamos a esto, lo hemos pensado mucho. Bueno, más preguntas, a ver. Pues yo, continuando con las preguntas, mi color, quiero preguntarte, ¿tiene alguna manía o algún ritual a la hora de empezar a dibujar? Pues la verdad es que no. Fíjate, antes trabajaba con música, me ponía los cascos, pero es que ahora ni siquiera eso, ¿no? No necesito ni siquiera una tranquilidad especial ni nada. A mí me pasa, ¿eh? Yo para trabajar me pongo los cascos, me muero. Que no tengo ninguna manía especial que yo recuerdo ahora mismo. Bueno. Juanma. Bueno, hablando también de otros trabajos que ha realizado, hombre, obviamente los que son de aquí, de España, ya ha comentado Antonio que han tenido la ocasión de leer alguna historia tuya en el Arca de la Historieta, en esa gran revista que está pegando fuerte, y en esta ocasión, teóricamente, es la primera en España. Pero tienes cómics publicados en el extranjero. ¿Cómo surge esa oportunidad y el contacto de trabajar en el extranjero? Eso surge un poco por casualidad, porque como saben muy bien los dibujantes españoles, no hay mucho trabajo aquí, entonces tienes que buscar fuera, y hoy en día, gracias a la ayuda de internet, pues eso es bastante más fácil que antes. Entonces pues empiezas a buscar en foros, donde, sobre todo en Estados Unidos, donde buscan, se anuncia gente que necesita dibujantes, pues te anuncias allí, empiezas a trabajar cada vez más y te empiezan a llegar encargos. Yo, hasta hacer esos dos primeros cómics que he hecho para fuera, normalmente lo que hacía eran encargos para empresas, ilustraciones para empresas, logotipos, mascotitas, ese tipo de cosas. Y de vez en cuando pues me llegaba alguna oferta para hacer un cómic. En concreto el primero fue para para Dead Recon, es un cómic de zombies. Y luego me surgió la otra editorial, que es de Serbia, con la que hice el cómic Last Station. Esos son un poco los dos trabajos que tengo terminados y publicados fuera. Luego hay otras cosas en preparación también para fuera, pero bueno, eso se verá dentro de poco. Javi. Bueno, también ya que estamos hablando de los proyectos editoriales que me han surgido, ¿cómo surge también, por ejemplo, trabajar con la gente de Dracul? Pues eso surgió a través de un guionista que trabajaba también para el Arca. Tomamos contacto para un proyecto que luego, si queréis, hablamos un poco más adelante de él. Y entonces pues empecé a trabajar con este guionista, Juan Luis Iglesias, y él me comentó, bueno, yo le hablé a él primero de mi proyecto, de Nemeldren, que lo había ya enviado a varias editoriales sin éxito, y me dijo, oye, pues ¿por qué no lo envías aquí a Drácula? Yo conozco al editor y pues podemos mirarlo. Entonces se lo envié, al editor le gustó y pues decidió publicarlo. Bueno, más preguntas, mi color. Una que no había aparecido nunca, es inédita, pero aprovechando que tú eres licenciado en filología inglesa, bueno, la pregunta es... Hace ya mucho, ¿eh? Sí, no, pero bueno. Dime. ¿Si piensas o sueñas en inglés o en castellano? Yo creo que sueño en cine mudo. ¿Cine mudo? No creo que... No, será en español, seguramente. Vale. ¿Y dibuja en inglés o dibuja en español? ¿Eres zurdo o diestro? ¿Estás otro? Soy diestro, no soy como tú. Anda, o sea, no tienes nada en contra de los zurdos, ¿no? Para nada. Vale. Ya me quedo más tranquilo, ¿eh? Ya he respirado yo, digo, verás tú. No las tenía yo conmigo, ¿eh? Hombre, para remover lo que es el azúcar en el café me da igual la mano, ¿eh? ¿Sí, no? En eso soy albidiestro. Bueno, más preguntas, Ramón, por ejemplo. Pues yo quería preguntar por Sharp, que yo también hice la gracia hace una semana diciendo que era una marca de vídeo. Pero... Era. Sí. ¿Que nos puedes contar de ahí cómo te metiste en este proyecto? Pues el proyecto este me llegó a través de David Braña, que es el director de la revista que hemos comentado antes, de Arca de las Historietas. Pues a raíz de haber trabajado, haberme publicado aquella historieta, Lunático, en el Arca, pues también me propuso trabajar en este proyecto colectivo que se llama Sharp, que no sé si queréis que hablemos un poquillo de él, porque está ahora mismo en fase de financiación. Sí, lo que puedas, ¿eh? En su momento, sí. Comentamos algo porque apareció por todas partes carteles de quién es, dónde está Sharp. Sí, y sí. Claro, que se creó una expectación interesante en todas las redes sociales de quién era Sharp. Obviamente, la verdad que se creó expectativa y todo. Una publicidad buscada de esa forma, ¿no? Sí, sí. Se creó una bueno, los perpetradores del proyecto crearon un intento de campaña viral, ¿no? A sí. Través de las redes, de Facebook y Twitter mayormente. Sí. Pues se basaba en esto, ¿no? En el título que habéis dicho antes, de quién es Sharp, ¿no? Y empezaban a hacer preguntas, ¿no? Los gestores de la cuenta de Facebook. ¿Quién es Searo? ¿Lo he visto? ¿Alguien lo ha visto? Tal. Y la gente empezaba a hacerse amigo del Facebook de Sear, pues por mera curiosidad. Muchos pensaban que sí, que era una marca de televisiones, que les íbamos a vender un vídeo o algo. Pero nada, luego con el tiempo se descubrió lo que era y ahora se ha comenzado lo que es la fase de financiación del proyecto, que no es más que un proyecto colectivo de, estamos alrededor de unas 40 personas entre guionistas, dibujantes y coloristas, que hemos creado pues una historia de un superhéroe que se ve afectado por la crisis económica y se ve desahuciado en la calle como muchos otros ciudadanos. Uh-huh. Anda, es original, ¿eh? Uh-huh. Sí, vamos, a mí cuando me lo propusieron me pareció bastante original y no lo dudé a la hora de unirme. Uh-huh. Entonces, ¿para cuándo más o menos será una realidad o ya depende un poquito de...? El cómic, como te digo, está en fase de financiación por crowdfunding. Sí. Entonces hay una página en Verkami, uh-huh, que se puede visitar, en el que se explica todo y se ve el dinero que llevamos conseguido en los 3 días o 4 que lleva la campaña. Cualquiera que lo quiera buscar solo tiene que teclear en Verkami o buscar en Google Sharp Avenger vive en la calle. Vale. Yo voy a poner un enlace en cuanto pongamos el podcast. Perfecto. Para que la gente pueda ir directamente a la página de Verkami, el proyecto dentro de la página de Verkami. Vale, si yo pongo, no sé, una cantidad así modestita, ¿no? 20.000, ¿no? Es decir, ¿qué recompensa tendría? Pues yo pienso que por ese dinero creo que los que han ideado el proyecto, vamos, te bailarían desnudo cualquier cosa que tú les pidieras. Por ese dinero, prepárate. ¿Hay una cantidad máxima? No sé, cuéntanos un poquito cómo va el tema de recompensas. Pues mira, en recompensas para el tema de Sharp, pues hay desde un simple euro... Sí. Que conseguirías un salvapantallas. Uh-huh. Se supone que es una donación desinteresada, pero luego tienes, a partir de 7 euros, tienes la descarga digital del cómic, más un agradecimiento en el cómic también. Uh-huh. A partir de 15 euros, pues tienes lo que es el cómic físico y también en digital. 15 euros puede parecer bastante dinero, pero tened en cuenta que son 120 páginas a color. Claro. Entonces yo lo veo bastante económico si lo comparamos con los precios habituales de cómic en España. Uh-huh. Creo que es un precio bastante, bastante bueno. Luego tienes a partir de 20 euros, tienes distintas recompensas que, bueno, aquí en la web de Verkami pues se puede ver en detalle qué consiste cada una de ellas. Uh-huh. Perfecto. Hablando de nuevo volviendo de nuevo a las crónicas de Nemeldren. Estaba hablando del proyecto de SAR, que había no solo guionistas y dibujantes, sino también coloristas, esas personas que nos embellecen la vida, que a veces son tan olvidadas. En tu caso, en este cómic, en las crónicas de Nemeldren, sí. Dices que es José Luis Espósito. Sí, eso es. ¿Cómo es tu dinámica de trabajo con un colorista? ¿Utilizas látigo o simplemente lo engañas de alguna manera? Es una dinámica muy dinámica. Porque, a ver, normalmente lo que se hace es que... Bueno, hay que decir a todo esto que Crónicas de Nemeldren ha pasado por 2 editoriales. Pasó primero por una que, finalmente, terminado el proyecto, pues decidió no publicarla y luego ha pasado finalmente a Dracul, ¿no? Entonces, la forma de trabajo con aquella primera editorial, yo presenté un proyecto de unas... había finalizado unas 40 páginas en blanco y negro, de las cuales unas 6 había coloreado ya el colorista, pues, como muestra, ¿no?, para las editoriales. Uh-huh. Y una vez que hubo una editorial interesada en ello, pues lo que se empezó a hacer, pues eso, el colorista coloreaba las páginas que yo previamente había digitalizado, ¿no? Yo se las mandaba por email. Uh-huh. Claro. Eso fue todo, porque este chaval vivía, creo que vive en Barcelona. Uh-huh. Con lo cual, y yo en Madrid, con lo cual el contacto era únicamente online. Claro. De una otra manera, ni siquiera fue por teléfono en ningún momento, eso, uh-huh, todo fue a través de email. Sí, entonces, es muy habitual. ¿Cómo? Que eso es muy habitual últimamente, sí, claro, que... es una manera mucho más práctica de trabajar. Tú fíjate que incluso para Sharp, que el cómic que hice yo de 4 páginas para Sharp con el guionista Juan Luis, a pesar de que él vive en Getafe, que está cerquísima de donde vivo yo, también la comunicación fue constantemente por email, o sea, no... Uh-huh. no hubo ni, no hizo falta quedar para intercambiar impresiones ni nada. Pero eso es por pereza, un poquito, porque estando tan cerca, sí, tío, tenemos esta vida ajetreada de hoy en día, no tenemos tiempo. ¿Qué digo yo? Que una opción sería quedar con él en Zaragoza, a mitad de camino. Sí. O, no sé, o alquilamos un piso entre los dos y... Perfectamente. Claro. Con lo que se gana en esto, pues, vamos, da para eso y más. Luego lo celebramos con una mariscada. Ya te digo. Bueno. El caso es, bueno, pues como decía eso, la forma de trabajo básicamente por email. Yo le hacía unas pequeñas sugerencias de colores que me podían gustar, las interpretaba y me mandaba, pues, su versión y yo a lo mejor le pedía algunas correcciones y luego ya una vez que él y yo estábamos contentos con el resultado de esa página, se mandaba a la editora, de la editorial y ella, pues, también incorporaba pues sus correcciones o daba directamente el visto bueno. Y así durante las 70 páginas, más o menos, que tiene el libro. Perfecto, pues no sé si hay alguna preguntita más, Ramón, que se nos quede en el tintero, que tengas tu interés por lanzar. Bueno, ahora mismo no me se ocurre ninguna. No, ¿verdad? No, es que yo creo que ya no damos más de nosotros, ¿sabes, Francisco Javier? Vale. Yo, como mucho, recordarle a los oyentes, claro, que estaba hablando de Crónica de Nemeldren, El Día del Dragón. Aquí podré buscarlo. El autor Francisco Maldonado, de Editorial Dracul, en un álbum a todo color, 72 páginas, rústico. ¿Lo he hecho bien? Sí, solamente te ha faltado decir que son PVP 11,95. Sí, señor. 11,95, sí. Cierto. Muy bien. Hombre, casi sí. No llega a 12 euros. También hay y además decir... vamos a hacer una cosita. A ver, ahora le vamos a pillar de sorpresa a Francisco. Sí. Si nos da permiso para hacer un pequeño concurso con nuestro oyente y regalarlo un regalo por parte de la editorial, el cómic que nos habéis mandado, a alguno de nuestros oyentes que acierte a una pregunta. ¿Da consentimiento, señor? Hombre, autor. Yo doy todo mi consentimiento. En los concursos por estas cosas, pues, oye, genial. Sí, muy bien. Pues ya sabes, estáis atentos los oyentes. Vamos, voy a hacer una preguntilla y el que la acierte se lleva esto. El que no, pues ya sabéis, tenéis que comprarlo. Muy bien. Pues, ¿hago la pregunta o no? Piénsala si quieres y al final... No, ya la tengo pensada. ¿Ah, sí? Pues venga, lánzala ahora y lo recordamos después. A ver, ¿qué pregunta es? ¿Cómo se llaman las niñas protagonistas de esta historia? ¡Hala, qué fácil! Ah, bueno. Yo lo sé, yo lo sé. ¿Eh? Digo que yo sí lo sé. No me imagino. Da una pista, Francisco. Una pista que no sea muy evidente. A ver. Una pista, sí. Hombre. Yo diría a los oyentes que se pasaran por el Facebook de Crónicas de Nemeldren y allí lo pueden ver perfectamente. Y ya de paso le dan un me gusta a la página de Facebook y mira, pues... Genial. Redonda la cosa. Genial, pues me mola tu plan, me mola. Lo voy a hacer yo ahora mismo para empezar, ¿sabes? Que no ya puedo. Te digo, solamente hay que poner en Facebook Crónicas de Nemeldren y ahí aparece el Facebook oficial del cómic. Fantástico. Pues hoy ha sido un gustazo enorme contar contigo esta semana. Igualmente. Sabemos que nos sigues habitualmente. Sí, así es. Al planeta y nos llena de orgullo y satisfacción, ¿eh? Muy bien. Francisco Maldonado. Encantado. Un abrazo enorme, muchísimas gracias. Para vosotros. Venga, hasta luego. Hasta la próxima. Sí, señor, pues nuestro pedazo de invitado esta semana en Planeta Duna, al que despedimos ya con la fanfarria habitual, amiguitos. ¿Qué os ha molado? Mucho. Además, yo siempre digo que esta gente, te guste o no te guste los proyectos que pueda hacer, siempre hay que apoyarlos porque son gente que es que vive para esto. Claro. Es decir, que es que lo hacen por vocación y sobre todo porque además también es una editorial española, una editorial que publica autores españoles y sean conocidos, desconocidos. Bueno, pues eso siempre hay que apoyarlo. Claro, y encima es de la familia. Es de Planeta Duna. Van con mis guapos, que van sobre fantasía. A mí también me encanta. ¿Habéis fijado que los dibujantes, qué majos somos los dibujantes, ¿eh? Antonio, ¿te has fijado? Sí, la verdad que sí. Yo nunca lo he dudado esto, ¿eh? Soy gente muy maja. Claro. Y algunos guionistas también, ¿eh? Algunos, pero no tantos, son menos. Son bueno, esto que está sonando de fondo es un tema novedoso, ¿sabes? Hay un grupo juvenil que está probándolo a ver cómo funciona. Pues esta es la banda sonora esta semana. Era broma, es que la radio a veces la ironía no se capta, ¿eh? Este temazo, sí, no, este clasicazo. Ha quedado claro. Claro, es la banda sonora de este Te Veo Me Suena con David Caparrós. Vamos a disfrutarlo enseguida y al final, como siempre, este será este tema nuestro disco dedicado. Este te veo me suena, David Caparrós. Esta semana traemos un tema que de entrada no parece el mejor ejemplo de la relación entre un tebeo y una canción, porque la importancia relativa del tema musical en el cómic no es demasiado grande. Sin embargo, es un tema que me apetecía especialmente porque la importancia por separado de cada una de las dos obras es suficiente para que la inclusión de una en la otra sea más que destacable. No en balde, se trata de la que es considerada por muchos, y personalmente me incluyo, como una de las mejores canciones de la historia de la música, Stairway to Heaven, de la mítica banda Led Zeppelin, y su presencia, aunque anecdótica, en una de las obras claves de la historia del cómic americano, Batman, The Dark Knight Returns, de Frank Miller. Este cómic es famoso, entre otras cosas, por la forma en que satiriza sobre la sociedad americana de la década de los 80, presentando un escenario ultraviolento y deshumanizado en el que la publicidad y los medios de comunicación distorsionan la realidad a su antojo. Para ilustrar esta distopía, en determinados puntos de la historia, Miller inserta como una especie de microhistorietas, como la que atañe a esta canción, que es la de Arnold Crimp, un personaje perturbado que, obsesionado por el presunto mensaje satánico incluido en el tema de Led Zeppelin, entra en un cine porno y protagoniza una masacre, la cual, al final de la página, es definida por la televisión como un tiroteo al estilo Batman. En esta página leemos de este personaje que dice así, leo textualmente: «No conocía a Led Zeppelin hasta que el padre Don lo explicó anoche por la tele. El padre Don dijo que Led Zeppelin ocultó una oración a Satán en su canción Stairway to Heaven. La ocultaron muy bien. La grabaron al revés». Y más adelante, casi al final de la página, dice: «Hileras e hileras e hileras e hileras de mujeres y palabras y palabras y palabras. Se ha parado en la que está ahora. Ya ha leído el título que no le ha hecho vomitar. El título es Mi dulce Satán, que es lo que Arnold Klimp está absolutamente seguro de haber oído al escuchar Stairway to Heaven al revés». Como anécdota, contaré que toda esta historia obedece al mito real, desmentido en multitud de ocasiones, de que en la canción Stairway to Heaven hay realmente mensajes satánicos grabados al revés. Y sin más, os dejo con este temita y hasta la semana que viene. Sí, señor, David Caparrós, si este te veo me suena, temazo esta semana y sí. Gran historia. Igual ponemos el disco al final. Al revés, ¿no? Sí, al revés. Lo estamos pensando por aquí, a ver qué pasa. Ya digo, será el disco dedicado, el broche a este planeta Duna. Bueno, Ramón, prepárate tu instrumento, ¿vale? De acuerdo, vamos. Pues venga, 1, 2, 3, vamos a por ello directamente, amiguitos. Ese pedazo de banjo. Pecador de la pradera. Ahora irá un poquito más rápido. Atención. Ahí. Qué velocidad, Ramón, ¿eh? Claro, no puede ni hablar. Impresionante momento, amiguitos. Es el informativo ramoniano. Hoy, además... Dime, yo Ramón. Que cuando he dicho preparar el instrumento, cogí la garrafa triple X de este casero, sí. Y he puesto a ver como un loco. Que te patrocina el banjo, ¿verdad? Sí, muy bien traído. Pero digo que hoy, además de el informativo ramoniano, podríamos poner un poquito de esta sección. Exactamente. Que es un clásico. Es la compañía imperfecta hoy, con Ramón, claro. Sí. Así que, Iván Pardo con B. Correcto, Iván Pardo, y un recuerdo a Ruth. Que por cierto publicó unas fotos en Facebook, lo hizo este lunes, y donde está preciosa, ¿eh? Uh-huh. Maravillosas fotos. Pero esas fotos ya tienen su tiempo. Ya, pero un besito a Ruth. Son las de tiros de steampunk, ¿no? Sí. Steampunk. Sí. Me molaba mucho. Claro, me gusta el arco. Claro. Pues adelante, Ramón, Moto 1. Pues empezamos hablando de War Children, una anime y película que hace poco ha conseguido hacer una cosa muy interesante, y es que la gente ha decidido hacer un paquete turístico utilizando los escenarios y la zona donde se ambientó la película. Y es que en este paquete película, turístico... ¿Pero qué película ha dicho, Ramón? Wolf Children. Ni idea. Wolf Children. O sea, los chicos. Un anime. Chicos lobos, ¿no? Vale, vale. Sí. Hombre, si no has visto, es que por aquí todavía no se ha publicado, pero realmente lo está petando por ahí fuera. Uh-huh. A mí yo lo he visto y me ha gustado, que tampoco me he enterado de mucho. Uh-huh. Lo que no siempre me pasa. De hecho, en este paquete turístico podemos visitar una antigua casa japonesa que sale en la película, uh-huh, donde se traslada a Hana, que es la protagonista, con su niño, mitad lobo. También podemos participar en actividades agrícolas con herramientas y de forma artesanal, como harían en aquella película. Uh-huh. Y podemos pasar la noche en una posada de madera de 3 pisos. Que también tiene una ambientación muy, muy, como diría, muy de aquella época también. Es como todo muy recreándose en tiempos anteriores. Que esto está en Oiwakan, ¿no? Esto te voy a decir, está entre Komichi y Tateyama. Ah, que son las dos ciudades. Ya. Ahora sí. Haber empezado que por son ahí. Las dos ciudades que básicamente conservan esta reliquia de esos tiempos, uh-huh, y donde puedes visitar esta zona. Aparte puedes visitar la montaña donde teóricamente los dibujantes y los guionistas se ambientaron. Sí, señor. Y puedes hacer excursiones en zonas naturales de las pocas que quedan en Japón. Una cosa, hablando de Ruth, que me comentó una vez, es que viendo por una zona de estas de parajes naturales, se encontró a un barrendero en medio del bosque. Ella se quedó para más, decir, ¿qué hace un tío con el mono, con el mocho, con la escoba y el recogedor barriendo, no sé, ahí en medio del bosque la hoja? O sea, está todo muy bien cuidado. Para que hagáis una idea de que no dejan nada al azar. Uh-huh. Tiene una propia web y está, aunque está en japonés, podéis ver más información y podéis ver fotos, que es lo que puede interesaros. Uh-huh. Y ahora, intentando piratear un poco la sección de Fran, voy a hablar de videojuegos. ¿Por qué? Me preguntaréis. No, yo ya no me pregunto nada, Ramón, hace tiempo contigo. Pasa de ti. Pero Ramón, pregunto, que se me acaba de ocurrir una pregunta, ¿por Ramón? ¿Por qué? Porque voy a hablar de Dark Souls 2, que vendrá en España con una portada alternativa diseñada por Azpiri. Anda. Está muy guapa, la Sí, la has visto, ¿verdad? Sí. Y es que la compañía de Namco Bandai ha llegado a un acuerdo de colaboración con Alfonso Azpiri para que él haga una portada alternativa en A4. Esta ilustración será exclusiva para España, por lo tanto en Francia ya será otra, o no sé si habrán buscado otro dibujante o algo así por el estilo, o no habrá. Dilo otra vez lo de España, dilo otra vez. ¡Para España! ¡Sí, señor! ¡Viva el vino! Ahí, ya está. Sigue, está, Ramón, vale. Perdona. Y solo se puede hacer haciendo reservas en las tiendas Game. Es una edición limitada y por lo tanto, conviene recordar que cuando salga a la venta hay que tenerla pedida con antelación, que saldrá en España sobre el 14 de marzo para PlayStation 3 y Xbox 360. Uh-huh. Gracias a este dibujo, pues realmente la ilustración recuerda mucho a esas portadas que antes hacían para los juegos de Amiga, Astra, Commodore y demás cosas, porque realmente a mí me ha llevado a otra época de videojuegos, cuando los videojuegos tenían ese ámbito. Cuando tú veías una portada y realmente tú no comprabas el juego por el juego, lo comprabas por una portada que tenías. Correcto. Realmente Aspiria ha hecho varias portadas de varios videojuegos, sobre todo de esa época, de finales del 80, principios del 90, sí. Y molaba mucho, tío. Molaba mucho sobre todo el de Mod, obviamente, porque el personaje era suyo, pero yo sí recuerdo algunas otras que estaban muy, muy, muy, muy chulas. Además, lo que dice Ramón, al final, hombre, yo es que no tenía en aquel entonces ordenador, pero sí reconozco que cuando iba a un sitio que veía casetes de estos de juegos, me quedaba ahora ahí mirándolo, dándole vueltas para ver las portadas de los... Sí, alucinando en colores. Sí. Es que era por un lado Luis Rollo y por el otro lado Aspiri. Sí. Es que Aspiri, te acuerdas de Moss, te acuerdas de Sol Negro, te acuerdas de Lorna, que Lorna es un personaje que después ha seguido haciendo cambios de él. Y realmente, para los que ya tenemos cierta edad, aunque seamos siendo jóvenes... Sí. No, agradecemos este tipo de cosas. Claro que sí. Pues esta es la noticia, amiguitos, ¿eh? Los fans de la exitosa y premiada película de anime Wolf Children, es de Okami Kodomo, están de enhorabuena, amiguitos. Y además, ¿cómo me coloco? Claro. Y Dark Souls 2 en España en marzo. Has dicho que para el 14 de marzo, más o menos, ¿no? Este de los Souls, sí. Vale, perfecto. Pues venga, dale al banjo, Ramón. Ahí está. Vamos a darle el gran final. Informativo ramoniano que viene patrocinado por Triple X. Cada semana y con el banjo reglamentario, claro. Y alambique de cobre. ¿Eh? Un alambique de cobre. Que sí, un poquito más rápido. Venga, dale. No te enrolles. Ahí va. Sí, hemos notado, ¿eh? Hemos notado. Ahí está, de gran final, entradilla, amiguitos, a otra de las secciones habituales. Dinero no habrá. Me está haciendo la puñeta lo de los anuncios de abajo. Es lo que tiene, claro. Pero para tontadas. A ver, la tontada de esta pues semana. Para tontadas tenemos, como diríamos, no sé si el disfraz del niño Pablo, el niño Calpurnio o algo así, el niño Cutlas. El niño que has dicho. Porque realmente no sé si acordáis de un vídeo que se hizo viral, exactamente, el niño Palo, pero sí, por otra manera, sí, de Halloween, de que se veía una calle a oscuras y de pronto se veía una sombra iluminada, un círculo con un cuerpecillo de un palo, y se iba acercando y se iba acercando, y era un niño al que el padre le había puesto una luz LED formando el típico monigote. Y realmente era impresionante. Al principio te acojonabas porque veía una cosa que resplandecía y te acercaba a ti corriendo. Claro. Y no sabía lo que era. Pues muy bien, los padres de este niño han decidido que todo el mundo pueda ir como el hombre palo, la mujer palo o el niño palo. Anda. Y tengan un traje con una luz LED que brille en la oscuridad y resalte tu silueta de palo. Qué bonito. Porque básicamente el dibujo es un círculo y un palo que sigue las líneas de tu pierna y tu cuerpo. Y lo están inventando y están haciendo también una especie de crowdfunding, ¿sí?, para el que se quiera apuntar, que lo diga, que ponga dinero, y ellos le hacen el traje tan particular y tan llamativo. Lo personalizan, ¿no? Exactamente. Bueno. No, que hay poco que personalidad. Sí, ahí la verdad que poco, sí. En un monigote haciendo la cuenta. El pues sabe que eso, ya está. Ya. Un par de líneas y un círculo que formando la cabeza. Genial. Te iba a decir, ¿se ilumina todo o lleva la lucecita en algún punto en concreto? No, la luz es una línea. La luz es como las luces de Navidad, una hilera. Ah, vale. Ya capto. Entonces, tú a un monigote, a un círculo y un palo con el cuerpo, dos, sí, palos para las piernas. Sí. Y eso sería el traje. Anda. Pero con luz, con una luz continua. Uh-huh. Uh-huh. Genial. Me ha molado, ¿eh? ¿Y esto dónde puedo conseguirlo yo, esto, dices? Pues esto se lo pasé a Juanma, y Juanma pues ya te podrá decir dónde puedes poner tú los $20,000 para que te hagan un traje. $20,000 vale un traje de eso. No, vale mucho menos, pero como ya has dicho antes que en un crowdfunding puedes poner 20.000 como mínimo, ojo, siempre, pues. Yo pongo 20.000 para el proyecto de Francisco Maldonado, no te pases, yo pongo vale. Para lo del traje vale. Palo. A la mamandurria esto del traje palo que le den mucho. Claro, no, yo para el palo paso, ¿sabes? Exactamente. Bueno, pues nada. ¿Algún comentario más, querido Ramón? Pues que no paséis mucho miedo con este traje, porque yo creo que las pilas irán aparte, porque esto tiene que ser consumir electricidad por un tubo. Sí, un poquito. Llevará un par de petacas, ¿no? De la gorda, digo yo, ¿eh? Sí, me ha recordado el chiste del torero, sí. Y el traje de luces, ¿dónde tienen las pilas? Bueno, ahí lo vamos a dejar, de momento. Dinero no habrá, pero para tontadas. Hoy con el traje para niño palo, hombre palo, mujer palo, ¿eh? Todo palo, amiguitos, lo que viene siendo. Correcto. No se pierdan esta melodía animada. Que da nivel a nuestro planeta Duna cada semanita. Después de un par de faltas consecutivas, vuelve a la carga, señoras y señores, el gran, el único, el inconfundible, también en la oscuridad, aunque no brilla como el palo. Víctor Cara brilla por su talento, básicamente, por su imaginación. A él no le hacen falta LEDs, ¿eh? Ni ristras de lucecitas navideñas. Porque llega desde Viñetas y Akihabara. Víctor Cara, muy buenas. Muy buenas. Vaya presentación guapa que me ha hecho, ¿eh? ¿A que sí? Un aplauso para mí, por favor. Víctor, ahí está. Muchísimas gracias. Gracias, amigo. Presentación guapa. No, hombre. Digo, madre mía, dan tantas cosas. ¿Sabes qué pasa? Que he estado desde las 3 de la tarde pensándola. Vaya tira. Ahí te has portado. Me lo he currado. ¿Y qué nos traes? Pues mira, hoy vamos aprovechando porque es que, de hecho no estoy en mi casa, estoy aquí en el estudio del amigo Pucci. Hombre. algún día ya he hablado con vosotros. Sí, señor. Y estábamos aquí aclarando unos temillas de Photoshop porque está trabajando el hombre en una obra que vamos a ver si tenemos suerte, porque ahora en enero nos vamos a Angulén. Anda. Que vamos ahí, ahí arriba a ver si somos capaces de encasquetar alguna obra y algún editor. Y estábamos trabajando aquí y digo, escuche, digo, pues me ha comentado un manga que le ha gustado mucho y bueno, lo voy a pasar aquí para que os cuente un poco de qué va este manga y así que lo saludéis de paso. Genial, os paso con él. O sea, que te escaqueas una semana más. Ahí morro. Estamos, yo ahí. Me escaqueo de nuevo. Sí, señor, es una estrella, Víctor. Muy bien, Víctor. Venga, pasados con Puzzi, que está ahí al otro lado. Hola. Hola, buenas noches, buenas tardes. ¿Qué tal? O buenos días, da igual. ¿Cómo estás? Bueno, yo aquí soy el sustituto ya oficial de Víctor, está continuamente saqueándose del trabajo. Pero bueno, este es un hombre muy ocupado, ya dije el otro día que se nos va a morir algún día de esto. Y bueno, yo en verdad me habéis pillado así con, digo, manga, que manga me leí últimamente yo. Y digo, mira, pues este que puede ser entretenido y está bastante chulo. A ver. Y os voy a hablar de Ayan Ajiro. No sé si os suena. A mí se me suena un poco. Digamos, ha sido el manga más leído en el 2013, por lo visto está arrasando. Y bueno, cosas que decir sobre este manga, pues que va de zombies, lo cual ya un poco sigue la estética que se está dando en estos últimos años la moda zombie. Pero más que, digamos, el tema zombie, lo que te cuenta es la vida de este personaje que se llama Hideo, que tiene 25 años y es mangaka, pero trabaja, digamos, como segundo, como ayudante en un estudio de un mangaka que trabaja para la revista. Y bueno, en principio, la verdad es que queda así de este personaje que se supone que es el protagonista, pues es un pobre chavalillo que no tiene muchas aspiraciones, que no le echa muchas narices de hacer las cosas, encima de todo tiene visiones, está tocado de la cabeza, pero a más no poder. Y lo peor de todo es que lo remata porque tiene un arma. O sea, anda, que lo que faltaba. Claro, si tú añades a todo ese conflicto, que ve visiones, que ve fantasmas, y encima de todo se le va a echar encima un apocalipsis zombie, ya remata, ya porque si se escapa de los zombies va a tener los fantasmas dándole, molestándole. Entonces, sí, sí. La verdad es que, en nivel estético, yo creo que este cómic ha funcionado muy bien, principalmente porque te ha mostrado a un personaje, de hecho, yo me he leído el primer número, que me ha gustado mucho porque te va hablando durante el primer número, te va repitiendo siempre las pautas de que él como mangaka siempre ha creado personajes que no le interesa ser protagonistas visualmente atractivos. Entonces siempre ha creado protagonistas que pueden pasar completamente desapercibidos. Uh-huh. Él le da mucho más sentido a la historia antes que hacer un buen protagonista, cosa que yo diría que en los mangas es esencial. O sea, tú no tienes un protagonista o el malo de tu serie, no funciona, la ha fastidiado completamente, porque esos son yo diría que una de las principales cosas que tienen todos los shonen. Si el protagonista no funciona, te lo echan para atrás. Entonces, él siempre repite continuamente eso, y yo me he dado cuenta de que él es precisamente ese protagonista, o sea, es un tío cualquiera que no se afeita, se lava cuando se acuerda, o sea, que duerme, come lo primero que pilla. Lo normal, sí, yo lo veo y me recuerda a mi año de universidad, o sea, con los pelos de barba, me recuerda exactamente a eso, o sea, cuando no tenías ganas de nada y solamente, vamos para allá. Te da todo el aspecto de ese tipo mediocre, ¿no? Sí. Pero luego, por ejemplo, en el aspecto visual, el autor, que es Kenjo Anasawa, la verdad es que se le ocurra mucho, muchísimo. Porque yo nada más abrí este cómic, sí que es verdad que las expresiones, que las caras, que todo es muy asiático, no es como otros dibujantes japoneses que se empeñan en hacer esos dibujos tan limpios que no parecen japoneses, sino que este sí que es verdad que le da a sus personajes expresiones, o sea, le da rostro de japoneses, asiáticos. Pero, por ejemplo, me ha recordado mucho la obra en cuanto a escenario, en cuanto a al dibujo de las ropas, a todo eso, cuando lo leí, aquí vi a Masakazu Katsura. No sé si lo conocéis a este dibujante, que hizo Is, hizo Video Girl Line, ahora creo que está trabajando en una serie de Setman. Es un dibujante que en Japón está consagradísimo, aparte de ser un maniático y forofo de Batman. Yo he visto por fotos la habitación que tiene él suya y la tiene toda llena de cosas de Batman, o sea, un flipado de Batman. Impresionante. Y yo, la verdad, cuando vi este cómic, vi muchas cosas del Masakazu Katsura en este dibujante. Y estoy seguro de que si buscáis alguna entrevista de este hombre, os diga que es una referencia para él, porque es que es de cajón. O sea que yo me conozco muy bien la obra del Katsura, y cuando vi a este chico, dice, varía en el sentido de que le da otras caras, pero el dibujo de ropajes, de cuerpo, es exactamente el mismo. O sea, se puede decir que este tío seguramente ha vivido muchísimo del Katsura. Uh-huh. Y bueno, yo la verdad es que, ya os digo, os la recomiendo. O sea, una historia bastante chula, bastante entretenida. Yo por ahora me he leído el primer número, nada más, me he quedado enganchado. Así que yo pronto estaré comprando el segundo y el tercero y todo lo que venga. Y nada, no la veáis porque realmente merece mucho la pena. Si estáis cansados ya de ver a los típicos tíos fuertes, protagonistas y encima guapos que se llevan todas las mujeres y esas cosas, tenéis que leer este cómic. Sí, señor, nos vamos a identificar con él, ¿eh? Fácilmente. Sí, yo que, por ejemplo, creo que lo han hecho con esa idea. Claro, lo han hecho con esa idea porque es verdad que en todos los mangas siempre sale gente... Hombre, Goku era un poco tonto, ¿no? Pero fíjate, salvaba al mundo cada dos por tres. Hombre, o sea, claro. No se le podía hacer nada. Claro, claro. O sea, era muy tonto, pero luego a la hora de echarle narices no le ganaba a nadie. El que más, ya te digo, el que más. Pero por eso, ¿eh? Claro que así sí. Que ya está. No sé qué más, si me querés comentar alguna cosilla o algo. ¿Alguna pregunta, chicos? Ramón, Juanma, Javi... Yo creo que lo ha dejado bastante claro, ¿no? Puzzi, sí, la obra de que va el género, sobre todo para la gente que pueda estar escuchando, que le pueda gustar. O mucho que recuerde el título para que la gente, el que no lo haya pillado. Sí. Es I Am a Hero. Soy un héroe, I Am a Hero. Exactamente. Perfecto. Y lo publica Norma Editorial. Muy bien. Pues nada, vamos a preguntar a los amigos de Moviola, por cierto. Deberían tenerlo ahí, ¿eh? Lo digo yo, ¿eh? Es una sugerencia mía, no se enfade, señor Moviola, conmigo, ¿eh? Una idea. Y tiene, ya que dices tú que te has recordado al autor de Is, dibuja a las chicas también como el autor de Is, porque entonces quizás merezca la pena realmente. La dibuja más o menos, no la dibuja, no le pone tanto detalle, o sea, no se explaya tanto como Katsura haciendo que sea un culillo por aquí, que si, no se va tanto a esos detalles. Pero sí que es verdad que tiene su guiño erótico, este cómic, o sea, tiene su... A fin de cuentas son personas ya grandes, son adultas, y tienen su vida sexual como cualquier persona, ¿no? Entonces sí que es verdad que meten cosillas así, pero no es tanto como el Katsura. El Katsura sí que es verdad que... Yo es que, o sea, cuando leía la obra de Masakazu Katsura, veía un tío muy listo. Mm. Primero porque hacía un cómic que contaba una historia de amor, romanticona, perfecta, para que el público femenino la comprase. Y luego metiendo de vez en cuando un culillo y un pechillo. Correcto. Para que lo compraran todos los chavales. O sea, no era tonto. Hombre, o sea, era un... No, públicos. Muy largo él, muy largo, ¿eh? Muy listo, sí, señor. Claro, en el sentido ese yo lo veía clarísimo. Y en principio yo creo que este autor, con el tema de los zombies, ha hecho lo mismo. Uh-huh. O sea, ha visto que ahora mismo casi el tema... que está siendo más recurrente en el tema del cómic, los zombies, y ha dicho, uy, porque tuve que hacer una historia, además últimamente, todos los dibujantes, muchos dibujantes, yo creo que es por el apretado horario que tienen de no moverse, de echar hora y hora y hora, no tienen idea. O sea, los mangakas yo creo que carecen de ideas porque no tienen tiempo para pensar. Debe ser. Sí. Entonces, ¿sobre qué ha hecho este su protagonista? ¿De qué hago mi protagonista? ¿Que sea taxista? Que sea mangaka, que es de lo que yo entiendo. Correcto. Y eso lo están haciendo muchísimos dibujantes, están dibujando sobre su propia vida. Sí, señor. Pero yo creo que es porque no tienen tiempo para buscar información de cualquier otra cosa. Uh-huh. O tienen que tomarse periodos sabáticos de medio año, de un año, para poder recopilar información, pues es normal. Claro. Genial. Pues Pucio, nos ha encantado muchísimo, ¿eh? De verdad, ¿eh? Me alegro mucho. Ahí imagino, dale una colleja, no lo pases, dale una colleja de nuestra parte. ¡Flojo! ¡Que eres un flojo! De parte, sí. No te preocupes. Sí, nada, que la semana que viene que a ver a quién nos trae, ¿vale? De acuerdo. Un abrazo grande. Venga, adiós, bro. Hasta luego. Hasta luego. Sí, señor. Dos genios, ¿eh? Víctor, sí, sí, sí. Y el amigo Pucci. Y de los más trabajadores. Hombre, ya lo creo que sí, ¿eh? Con estas viñetas desde aquí, Jábara. Cada semana en Planeta Duna. Bueno, vamos a ponernos directamente ya lo que tú sabes, Javier. Voy para allá. La bufandita, ahí está. El gorrito, ¿lleva el despertador? Ah, sí, vale, claro, es verdad, sí, es que lo tenías girado. Vale, pues nada. Una, dos y tres, amigos, llega, señoras y señores, el artista madridista. Más blanco que nunca. Que estarás contento, ¿eh? De verdad. Sí, vamos, entiendo que... Vamos, de verdad. Hoy un día... ¿Cómo se os ocurre, hombre, aquí? No sé, pero si yo estaba convocado. Tú te crees que vengo yo a Almería, voy a ir al partido. Yo me fui por ahí a darme una vuelta. O sea, no lo viste, ¿no? Claro, por los nervios. No, claro que no. Es que luego, fíjate, se va Cristiano... Estaría dividido, no podría. Sí, sí. Se va Cristiano y explota el Madrid, ¿eh? Mete cuatro. Sí, así es. Yo no sacaba a Cristiano más, te lo digo de verdad, de aquí al final de Liga, ¿eh? Sí. Funciona el Madrid sin Cristiano. Hombre, claro. Igual que Barcelona funciona sin Messi. Claro. Yo te convocaba a ti directamente. Sí, ¿no? Ancelotti, dale una oportunidad. ¡Carleto! A nuestro artista madridista. ¿Cuántas patadillas llevas? A ver. Pues no me acuerdo, hace ya tiempo que no ensayo. Es que estoy muy vago. Estabas en las 18, creo, hace poco. Sí, pero porque empecé con la izquierda. Pero no seguí, no. Vale, estoy flojucho. Sí. ¿El otro sigue flojo o no? No, ahora estoy a tope. A tope, ¿no? Como me gusta a mí, claro. Anda, quita de mi vista. Movido a la calle, Minos Llegados número 5, tres novedades. La primera. Pues mira, la primera que tenemos es el arte de Karan Dash. ¿Eh? Sí, Karan Dash o Karan Dache. ¿Dache? Un historietista del fin de ciclo. Ese del fin Hombre. De ciclo. Sí. Bueno, obviamente es de Karan Dache. Edita el Nadir, es apaisado rústica, blanco, negro y color. 88 páginas, vale 18 euros. Está bien. No está mal. Bueno, pues si por unanimidad la historia concede a Rodolf Töpfer la paternidad del cómic tal como lo conocemos hoy día, sería injusto no reconocer a la misma altura la aportación de Karan Dache a la hora de sentar las bases teóricas del lenguaje del arte secuencial o novela estampada, como lo denominaba Töpfer. Este hombre es un ruso asentado en Suiza con nacionalidad francesa y nieto de un general de Napoleón. Hablo de este hombre, de Karan Dache, del autor. Era militarista, nacionalista radical, xenófobo, racista y sobre todo un antisemita popular que tomó parte activa en el conocido caso Dreyfus. Pero sobre todo muy conocido por su lucha contra la aristocracia y la corrupción política, denunciando en su obra los pagos en negro, las comisiones ilegales y los sobornos. Cosa que tristemente seguimos teniendo de rabiosa actualidad. Pero bueno, si en España lo recordamos es porque su seudónimo, Karan Dache, su nombre es Emmanuel Puiguet, da nombre a una conocida marca suiza de lápices de colores. Su obra fue una de las más leídas a finales del siglo XIX y uno de los autores que ha influido en la narrativa del cómic norteamericano y no solo por ser el primero en usar el bocadillo como recurso narrativo. El presente volumen recoge una antología de su obra, un título imprescindible para cualquiera que ame el cómic, necesario para entender la evolución del lenguaje de este medio y de obligado estudio para aquellos que alguna vez deseen dibujar cómic. Uh-huh. Como vemos cada semana, el verdadero cómic está en manos de la editorial más pequeña, pero a su vez más atrevida y capaz de apostar por productos pues, poco comerciales. Ajá. Bueno, pues esta es la primera novedad de la semana. El cartel de Karan Dache, el arte, historietista del fin de Ciecle. ¿Y la segunda? La segunda, bien, podemos meterla en un... Bueno, de hecho, la meteremos en su momento en un... Con mi fulano. De la fuerza. Sí. De las galaxias. Aquí mismo, ¿no? Sea conmigo. Novedad fulaña esta semana. Novedad fulaña. Y más por la parte que me toca a mí doblemente fulaña. Porque vamos a hablar de Neymar. Hombre. Un chaval con talento. Impresionante. Momento sí, este. Creo que en portugués Neymar un moroto con talento. Algo. Si búscalo en. Dile a Yoshio que lo busque. Vale, sí. voy a mirarlo por aquí. Bueno, este es un cómic, bueno, lo digo ya sin coña, Neymar, un chaval con talento, de Mauricio de Sousa. Es una obra que edita Panini, es en color, son 63 páginas y vale 12 euritos. Nos cuenta Mayuela que dice que se diviniza a alguien por saber dar patadas a un balón es casi una indecencia. Y menos aún un modelo a seguir por la juventud. Tampoco yo. Bueno, tampoco hay que llegar son deportistas, ¿no? Porque no lo puede imitar la juventud. Claro, hombre, claro. Pero que detrás de esta cómic esté uno de los mejores autores de la historia del medio, pues como mínimo nos obliga a fijarnos en Mauricio de Sousa. En los años 60 se convirtió en un superventa en España, pero a finales de los 70 decayó su popularidad hasta que quedar casi olvidado por el lector español. Y es el único autor no japonés al que se le ha permitido dibujar cómics protagonizados por personajes de Osamu Tezuka. Hombre. Ya que los estudios Tezuka consideran a Sosa como el único autor no japonés a la altura del maestro nipón. Yo la verdad es que tampoco entiendo por qué, porque yo he visto dibujos de este hombre y me parecen dibujos muy, muy, muy, muy simploncillos. ¿Ah, sí? Infantiles, sí, la verdad, muy infantiles. Que la fuerza de las galaxias sea conmigo. Sigue, Javi. Bueno, por el presente volumen muestra varias historias cortas donde se pone de relieve la humanidad de Neymar. Es que esto me recuerda a la... En fin. y sus diferentes talentos fuera del fútbol. Su historia, tan infantilizada en dibujo como guión, impide que sea accesible a un lector mayor de 10 años. A su favor, debemos decir que la pedagogía mostrada en la obra es recomendable, mostrando a un Neymar con defectos que va evolucionando y mejorando a lo largo de las páginas. Claro, ¿por qué te ríes, tío? No me estaba riendo. Se está riendo. Vale, Ramón, perdona. Sí, ¿por qué te ríes, Ramón? Por eso, por el palo que le ha soltado. Es que no sé por qué no lo has puesto. ¡Un palo! Yo es que la verdad es que este come, yo creo que entra al full año de cabeza. De cabeza, sí, ¿no? Sí, vale, sí. Pues nada. Es que si la misma moviola dice que para, no sea ya ni para mayor de 10 años. Claro. Sí, hombre, yo he visto imágenes del cómic. El caso es que está Neymar está dibujado muy gracioso. Es como una especie de caricatura que no haya que hacer una caricatura. Pero se le parece, ¿no? Se le parece mucho. Y entonces le da un carácter como de personaje, pero que a su vez lo reconoce, gráficamente reconoce. Un garoto con talento. Un garoto con talento. Con talento. Y nada, si lo importante de esto es que, bueno, son cómics realizados, pues bueno, por gente que, protagonizados por gente que ahora mismo son una estrella, como puede ser Neymar. De hecho, ya hemos traído aquí algunos otros, incluso algunos de que sale Fernando Torres. Sí, sí, sí. En fin, que cosas peores hemos visto. Que... O parecidas, ¿no? O parecidas, pero vamos, que sí, que es típico cómic. Muy bien. ¿La tercera novedad? La tercera y última, que además que esta creo que la compró Raúl, es Beowulf, de Santiago García y David Rubín. Es un álbum cartoné, vale 25 euritos, es a color y son 200 páginas. Ajá. Es una espectacular obra y uno de los títulos más esperados del cómic español, elaborada por el guionista y teórico del cómic Santiago García y el extraordinario dibujante David Rubín, con un dibujo que puede o no gustarte, porque es bastante personal, pero que es uno de los estilos más reconocidos del panorama actual. Esta versión pretende ser fiel tanto al argumento como a la estructura del texto original, sin que en ningún momento se caiga en el error de elaborar una revisión o modernización de la misma, sino todo lo contrario, intentar emular los mismos hechos y el tono del poema original. Recordemos que es Beowulf, que se han hecho muchas versiones, muchas películas, incluso también, bueno, pues también bastante animación, bueno, en animación también hicieron una versión. Este cómic tiene un dibujo detallado para una narrativa épica repleta de dinamismo, aunque por momentos pueda parecer fría. Una de las mejores obras del cómic español del momento, nos comenta muy bien. Perfecto. Raúl Moreno, por alusiones, que está ya conectado con nosotros. Esta sí la conoces tú, ¿no? Hola, muy buenas. Sí, de hecho la tengo aquí al lado. Me la compré justo cuando salió el jueves, y el jueves fui yo a comprármela porque soy un fan de David Rubín, total. Y la verdad es que pues coincido plenamente con Moviola. El cómic, la verdad es que está muy, muy bien. Sobre todo yo en el apartado gráfico. El guión, bueno, pues vamos, sí, es una adaptación muy fiel del poema de Beowulf. Si lo conoces bien, pues la verdad es que tampoco tiene muchas sorpresas, pero gráficamente es una gozada. Uh-huh. Una gozada la narrativa, el color, y la verdad es que sí, de lo mejorcito que se ha editado últimamente en España. Yo lo corroboro. Perfecto, yo me quedo entonces con esta, ¿sabes? Si lo ha dicho Raúl, va a misa. Ramón, ¿con cuál te quedas tú de las tres? Yo me quedo con Crónica de Nemeldrin. ¿Y Juanma? Bueno, yo me quedo con la de Neymar, claro. Sí. Necesito algo con lo que encende la chimenea. Y Javi, a ver. Pues yo la verdad es que tengo muchas ganas de leer esta de Beowulf. A mí David Rubín es un autor que me gusta mucho y seguramente, además que yo creo que de las tres es la mejor que hemos tenido esta semana. Muy bien. Hay muchas más novedades en Moviola, ya saben, calle Minas de Gador número 5 en Almería, Moviola Comics. Así que infórmense y pregunten. Claro, cualquier duda, los amigos de Moviola la solventan allí en el justo momento y en esa dirección antes indicada. Estoy dudando porque has traído la bolsa de Barcelona 92 hoy. Sí, como sabía que tenemos un comité de Neymar. Es verdad, sí, sí, sí. Y pone, además, ¿qué pone? Más que Mai. Más que Mai. Más que Mai. Sí, sí, sí, sí. Muy bien, qué bonita. Pues nada, pírate cuando pueda y entrena un poquito, ¿sabes? Debería entrenar un poquito. Te veo en baja forma. Sí. Y no os paséis con los equipos queridos, hombre. No era la intención. Hacedme el favor. Pero claro, si el otro mete cuatro, que tú el gol averaje lo tenés que llevar. Ya, pero si el otro no mete ninguno, ya. Aunque metáis un par de ellos, ya va bien, ¿no? También le metió 8-0 el Barça de la Almería, ¿eh? Ya, esas cosas no nos acordamos. No me cambies de conversación. No me cambies de conversación. Venga, vamos a cambiar la sintonía rápidamente y escuchamos esto que empieza a sonar ya. Son las viñetas en pantalla grande, hoy a través del teléfono. Con Raúl Moreno, ¿cómo te queremos? Raúl, adelante. Hola, muy buenas tardes a todos. Ahora desde la onda serriana telefónica. Pues sí, aquí estamos una semanita más con noticias de adaptaciones de cómic al cine. Y hoy me voy a centrar en comentar una serie de adaptaciones. Y me voy a centrar en un guionista, me voy a centrar en Ed Brubaker. Este guionista, que es famoso sobre todo por sus trabajos en Marvel, pues va a ver no una, no dos, sino tres obras suyas adaptadas al cine. La primera ya conocemos, que sería, bueno, pues la segunda parte del Capitán América, Soldado de Invierno, pues se va a basar en su etapa. Este guionista ha estado 8 años, nada menos, al frente de la aventura del Capitán América. Y, bueno, pues la trama central de la película se va a basar en buena parte de los cómics que él estuvo guionizando. Pero no solamente este cómic se va a adaptar, sino que también una saga suya muy famosa, que se llama Criminal, que ha recibido bastantes premios, Eisner y así también, bueno, no sé qué premios más, pero varios premios ha recibido Eisner y no sé cuál más de sobre cómic, pues también va a ser llevada al cine por el director, creo que es coreano, se llama, a ver, que lo tengo por aquí apuntado. Es de la misma Corea, ¿no? De la misma Corea del Sur, del norte no. Ah, vale, vale. Será Corea del Sur. Park Chan-wook. Hombre. Se llama este buen hombre. Sí. Y bueno, pues ha dirigido este director pues la última película de Schwarzenegger, por ejemplo, que se llamaba The Last Stand, que salía Eduardo Noriega por ahí. Que digamos no es una gran película, pero sí en Corea sí tiene una filmografía bastante interesante. Y bueno, esta serie que se llama Criminal, pues es una serie de cómics, de novelas gráficas, digamos, con una temática pues de cine negro totalmente, no tiene nada que ver con superhéroes ni nada, simplemente son historias de pues de gánster, de robots, y que son tremendamente cinematográficas. De hecho, el mismo guionista de Brubaker va a ser el encargado de la adaptación al cine. Y aparte de esto, también, bueno, pues el amigo Ben Affleck tenía que salir. Aparte de hacer de Batman en las próximas películas de DC, pues parece ser que con su buen amigo Matt Damon va a ser de productor. No sabemos si más cosas, de momento solamente es productor. Ahora encargado, pues, que se hagan el guión para la adaptación de otra serie de este guionista, Ed Brubaker, que se llama Sleeper. Esta serie, una miniserie que se editó en 2003, pues trata sobre un agente secreto en un mundo en el que, bueno, pues los superhéroes campan a su ancha, y ahí, bueno, el que la gente tenga superpoderes, pues como que es una cosa bastante común. Y este hombre, pues es un agente secreto que se infiltra en una organización criminal con tan mala suerte que el único que sabe que es un agente doble, su jefe, pues se queda en coma, con lo cual queda atrapado en esa organización criminal y, digamos, pues, tiene que cometer crímenes para mantener su tapadera. Y llega un momento en que ya no sabe ni en qué bando está, porque, vamos, llega a hacer relaciones de amistad, incluso amorosas, con compañeros delincuentes. Y llega un momento que se plantea seriamente en qué bando está. Se va liando, ¿no? También muy, muy interesante. Ya. Y, bueno, pues estas son las noticias que traemos por aquí. Ah, que no son pocas. Bastante interesantes. Yo creo que pueden salir unas películas muy, muy, muy apañada aquí. Ajá. Vamos a ver qué más se cuece en próxima semana. Bueno, pues ahí está, ¿eh? ¿Alguna observación, Juanma o Ramón, Javi, para ¿Para Raúl? No. ¿Una duda metódica? No. Si Raúl lo deja todo siempre, me explicarlo. Lo único que me sigue decirle que para la próxima vez llámame si se te ha roto el coche. que no he leído el correo y no lo sabía. No pasa nada. Es verdad que... No pasa nada. Don't worry, mija. Ha hecho un Carlos Sainz Luis Moya hoy, el amigo sí. Raúl. Claro, trata de arrancarlo y no ha podido. No ha arrancado, no ha terminado de arrancar. En fin. Pues nada. La próxima vez... Son cosas que pasan. No pasa nada. Muy bien, pues de la técnica. Llegamos al colofón. Quédate, Raúl, hasta la despedida, porque estamos ya en el colofón del Planeta Duna. Juanma, recuerda la pregunta del concurso, porque regalamos esta semana. Exactamente. Tenemos un cómic que a gentileza de Editorial Dracul y de su autor, y del autor de la obra, Javier Maldonado, que se llama Crónicas de Nemeldren, y del cual tenéis que responder la siguiente pregunta. ¿Cómo se llaman las niñas protagonistas de este cómic? Perfecto. Y bueno, los medios ya hace tiempo que no hacemos concursos, pero bueno, de vez en cuando gusta y gracias a Editorial Dracul hemos tenido la excusa perfecta y de Francisco. Y además, mira... Pues siempre, ¿no? Es info.laduna@gmail.com. Correcto. Días de radio, @candilradio.com. Vía Facebook también incluso admitimos respuestas. Y voy a añadir yo un par de calendarios caducados que tengo todavía por aquí. ¿Os acordáis? La temporada pasada. Claro. Del gran Paco Nájera y alguno de M. Díaz, también grande M. Díaz, que vamos a incluir en ese lote. Hay pistas, si escuchamos el programa completo, que nos ha dado nuestro invitado también, vía Facebook. Pistas importantes, vamos. Sí, sí. Hombre, y lo mejor que pueden hacer incluso eso, es decir, que se pasen por la editorial de Dracul, correcto, por la página web, correcto, y que bueno, que vean cómo el cómic, porque a lo mejor tampoco le gusta. Pero bueno, siempre pero bueno, bien, lo ven, lo visitan la página, visitan lo que hace Francisco Maldonado, y si así te gusta, pues tú coges y participas. Sí, señor, página Facebook, Crónicas de Nemeldren. Ponemos eso y entramos directamente, toda la información la tenemos ahí. Muy bien, Juanma, pues nada, la próxima semana mucho más. Claro que sí, me ha gustado la noticia que ha traído Raúl. Me he quedado flipado con ese que dice que encontraba relaciones amorosas con sus compañeros chungos, eso de infiltrados, ¿no? Claro, o compañeras. O compañeras, ¿sabes? Ah, yo pensaba compañero. Bueno. Sí. No hacía asco. Si era la duna también, ¿eh? Te metes aquí dentro y luego ya. Bueno, pues. Así es la vida. Nada, muy bien. Muy bien. Gracias, Juanma. Hasta la próxima semana. Ramón. Venga, muy bien. ¿Ramón cambió? Ramón se ha ido. No, yo estoy aquí. Vale. ¿Qué estabas haciéndote la merienda? No, estoy preparándome para salir, que hemos quedado, ¿no? Ah, es verdad, se me había olvidado ya, tío. Venga, pues. Estos carrozas, que estos viejos, pues venga, se queden aquí. Nos vamos nosotros. ¿Te viene, Raúl, que nos vamos los jóvenes del grupo Ramón y no yo? Si no tiene coche. Venga, venía a recogerme. Venga, te recogemos. En el mismo sitio, ¿vale? Venía a recogerme. Venga, sí, venga. En el mismo sitio a la misma hora. Muy bien, pues gracias, venga. Ramón, y gracias, Raúl, un abrazo. Venga, hasta luego. Gracias, Javi. Luego. Disco dedicado, preséntalo tú. Pues sí, porque además hace tiempo que no presento un disco dedicado y además una de mis canciones favoritas también, como imagino que nos pasa a casi todos los de Planeta Duna, que es Stairway to Heaven de Led Zeppelin. Led Zeppelin. Nos ponemos en pie ahora todos aquí para este tema, que vamos a disfrutar íntegramente. O sea, no todas las radios hacen esto, ¿eh? 8 minutacos sí. De tema aquí en Planeta Duna. Me recuerda mucho al Oldie cuando decía, bueno, yo me voy y pongo. Y dice, pero tú eres un sinvergüenza, te vas a poner una canción y te vas y haces medio programa nada más. No, es que es algo para disfrutar. Sí. Así que nos callamos. Planeta Duna vuelve en 7 días. Adiós, amiguitos. All it glitters is gold, and she's buying the stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed, with a word she can get what she came for. She's buying a stairway to heaven. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have two meanings. In a tree by the There's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are misguided. Stand long and